CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La representante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Mónica Pujada, en actividad del Sindicato Médico del Uruguay, expresaba que una de las situaciones puntuales que se han notado en niños y hasta jóvenes de 19 años que han tenido COVID-19, que han cursado la enfermedad COVID-19, es la aparición, a veces, no siempre por suerte, pero a veces, la aparición del síndrome inflamatorio sistémico asociado justamente a COVID-19. Es una enfermedad que puede desencadenar gravemente, pero que tiene tratamiento y que por lo tanto se le pide a los pediatras estar atentos a una serie de síntomas que puedan tener esos niños, reitero, de 0 a 19 años, vamos a decir niños y jóvenes de 0 a 19 años, que han desarrollado esta enfermedad a partir justamente de haber cursado el COVID-19. Secuelas que en adultos y en niños quedan a partir de tener la enfermedad. Y este tipo de síndrome puede aparecer además 2 o 3 semanas después de haberse curado el COVID-19. ¿Está? Por lo tanto, es importante que los médicos estén atentos. Vamos a escuchar lo que decía Mónica Pujadas en una actividad del Sindicato Médico del Uruguay. Y se diferenció en la edad pediátrica de los adultos fue la descripción de la aparición del que se llama síndrome inflamatorio sistémico pediátrico asociado a COVID-19 y que se describió a propósito de casos que de niños muy graves que tenían realmente una mala evolución y que se veía días, semanas después del episodio inicial, aproximadamente entre las 2 o 4 semanas después de haber tenido el episodio de COVID, y que se presentaban con parecido a lo que es los síndromes de shock tóxico, estafilocóxico, estreptocóxico o el síndrome de Kawasaki, que los pediatras conocemos, que básicamente son enfermedades, como dice la palabra, inflamatorias. Entonces, luego de varias descripciones, se comunicó y se alertó, se estableció como una alerta, porque si bien es poco frecuente y sigue siendo poco frecuente en las descripciones a través del planeta, es fundamental que los que atendemos niños estemos alertas para despistar rápidamente su aparición y poder abordar el tratamiento, que tiene un tratamiento específico. Básicamente, acá les traigo lo que es la definición de caso para que la tengamos todos presente, y se define entonces hasta niños y adolescentes, que se considera hasta los 19 años, para incluirlo como criterio de este síndrome se requiere fiebre de más o igual a 3 días y 2 de los siguientes criterios: exantema o conjuntivitis bilateral no supurada, sino que es un eritema de la conjuntiva, o afección mucocutánea, la presencia de hipotensión o shock en diferentes grados, la presencia de disfunción miocárdica o algún trastorno cardíaco, como puede ser pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, la dilatación coronaria, básicamente, al igual que el Kawasaki, o elevación de parámetros que nos hablen de daño miocárdico con troponinas aumentadas, elementos de coagulopatía, que incluye la elevación de los dímeros D, elementos de afectación gastrointestinal y elevación de los parámetros inflamatorios habituales, PCR o procalcitonina o velocidad de eritrosedimentación, descartando otras etiologías que expliquen ese caso y con evidencia de infección previa por COVID-19. De la Sociedad Uruguaya de Pediatría en esta actividad del Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior estuvieron vía Zoom reunidos con la Comisión Especial de Seguimiento del Senado de la pandemia COVID-19, que se reunió en la tarde de ayer. El senador Óscar Andrade, del Frente Amplio, integrante de la comisión, marcó que dentro de ese encuentro virtual que tuvieron con el SMU y la FEMI quedó, en este caso, de forma muy importante, que el mensaje de tranquilidad o el mensaje de normalidad que se está transmitiendo de parte de autoridades en referencia a la situación con el COVID-19 no está ayudando, ya que la gente afloja y la situación para nada es normal, con más de 60 muertos nuevamente, con situaciones de más de 2.000 y pico de contagiados por día, para nada es normal y que se deberían tomar otras medidas. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio tras la reunión virtual con el SMU y la FEMI. El sindicato médico de las cátedras científicas y la Federación Médica del Interior fue contundente. A ver, ambos reconocieron fortalezas del Uruguay en el año 2020, eso no está en discusión. Y que el Uruguay logró, bueno, generó en determinado momento que tenía en el promedio mundial un 10% de las muertes que existían cada 100.000 habitantes en el mundo. En Uruguay 10 veces menos. Ahora, el problema es que hoy tenemos casi un 55% más de las muertes que hay en promedio en el mundo por situación de COVID, y eso se generó en 2 meses. Y al relato que nos dan tanto los médicos del interior, y en particular con mucha preocupación por la población rural, que es la que, en coincidencia tanto del sindicato médico, de las cátedras científicas, como de la Federación Médica del Interior, es la que está más vulnerable ahora, es muy, muy duro. O sea, cuando los médicos vienen y te dicen, sentimos cuando se nos muere un paciente, que no hicimos todo lo que se podía hacer para evitar la muerte, te tiene que interpelar de manera dura y hay un reclamo sostenido de tomar medidas para evitar los contagios, que esto no se arregla de otra manera que tomando medidas para evitar los contagios. En eso fue contundente tanto el sindicato médico como la Federación Médica del Interior, de que hoy no estamos elevando la percepción de riesgo, estamos dándonos una sensación de tranquilidad en la calidad asistencial que termina derivando en que la acción ciudadana está lejos de lo que era hace un año atrás, cuando en Uruguay, a fin de marzo, con 100 veces menos contagios que ahora, o sea, teníamos 270 casos activos contra 27.000, un solo muerto y 12 pacientes en el CTI, la movilidad que se medía por el GAT era mucho menor que ahora. Bueno, y ni hablar las medidas, ¿no? En esa época teníamos la construcción licenciada en un acuerdo tripartito, teníamos medidas que tenían que ver con los shopping, con los restaurantes. Yo creo que lo que nos toca ahora, eso va a ser nuestro planteo como Frente Amplio, es que a la hora de pensar en medidas que restrinjan la movilidad para evitar la muerte de uruguayos y para evitar que uruguayos pasen con secuelas permanentes, tenemos que entender que todas las actividades son esenciales para quien trabaja esa actividad. No podemos pensar en detener actividades si antes no pensamos en compensar ese tiempo de detención de actividades. Una ventaja que tenemos con respecto al año pasado es que el año pasado no teníamos definido hasta cuándo podía ser. Podían ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año y medio. Bueno, ahora el GATE estudió también las comunidades médicas, todos sostienen que el porcentaje de vacunación se va a alcanzar en 6-8 semanas, entonces el límite temporal ayuda a entender que el esfuerzo es ahora. Yo creo que nadie puede decir que tuvimos éxito con los datos terribles de abril en brindar abril. Ahí tenían parte de lo que contaba entonces el legislador integrante de esta comisión especial por parte de Frente Amplio, Óscar Andrade, esta reunión virtual que tuvieron con el Sindicato Médico del Uruguay y la FEMI en la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia. Estuvo reunido el Congreso de Intendentes con el Presidente de la República en la Torre Ejecutiva, estuvimos allí. El Intendente Carmelo Vidalín de Durazno es el Presidente del Congreso y esto era lo que decía tras la reunión. Primero, el jueves tenemos por la mañana comisión sectorial, por la tarde tenemos Congreso de Intendentes vía Zoom, para tratar de transmitirle a la población desde el propio gobierno que debemos cuidarnos. Segundo, además de los temas que hoy hemos tratado de estos jornales solidarios, o como guste llamarle, también hemos estado conversando con las autoridades del Gobierno Nacional sobre tema alimentación. Las tres intendencias hoy presentes, pero seguramente el resto de nuestros colegas, desarrollarán planes de alimentación para la gente que más lo necesita. Y hoy nos vamos con la alegría de que el Gobierno Nacional le va a dar un apoyo muy especial a Salto. Ya el intendente de Salto ha venido charlando con el ministro Bartol del Mides en ese sentido. Y en el caso de Durazno, nosotros agradecemos al Ejército Nacional, a INDA y a todas las otras instituciones que participan del Comité Departamental de Emergencia, porque además de la tarea de otorgar almuerzos, también vamos a salir en este invierno por la noche a los diferentes barrios con un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones. Pero creo que el más contento debe ser Andrés, que a través de gestiones que él ha realizado con el ministro Bartol, también Salto tendrá esa posibilidad, lo que demuestra la sensibilidad de un intendente cercano a la gente. Gracias. Ahí tenían un videolín que en realidad yo no sé si utilizar la palabra alegría cuando hablamos de que se están dando planes para alimentar gente que no tiene la posibilidad de comer, si no tiene esos planes del Mides, tanto para el departamento de Salto como para el departamento de Durazno que él conduce. No sé si la palabra es alegría, en realidad yo creo que es todo lo contrario, que es triste que no haya personas que puedan de alguna manera sostenerse a ellos mismos y a sus familias con sus propios recursos. Bueno, pero va a estar esta ayuda del Mides a partir de la realidad que es esta. La realidad es la realidad. Habló también Andrés Lima, porque fue el que explicó este plan para estos 15.000 puestos de trabajo de personas que están en una situación que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, calificó en la re lona. Y que estarán recibiendo unos 12.500 pesos nominales por un trabajo que harán en una quincena, porque serían 7.500 una primera quincena, 7.500 luego la otra. La tarea la va a definir justamente mañana jueves, como decía Vidalina, y Congreso de Intendentes de forma virtual, y ahí se va a definir el número mínimo que le va a tocar a cada departamento de estos trabajadores y la tarea finalmente que van a cumplir. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Salto, el Frente Amplista Andrés Lima, sobre estos 15.000 puestos de trabajo solidario acordados con el presidente de la República. Lo importante es que el gobierno nacional ha presentado a la mesa del Congreso las líneas generales de lo que va a ser el proyecto de ley que irá al Parlamento. Lo que se contempla son 15.000 jornales solidarios, 15.000 uruguayos que van a tener la posibilidad de trabajar durante 6 meses. En un principio se había hablado 5, finalmente el Gobierno Nacional plantea durante 6 meses, de junio al mes de noviembre. Eso va a generar una contraprestación de 12.500 pesos, que es lo que va a recibir cada uno de los uruguayos que participe de esta propuesta de jornal solidario. Esto es la mala. En mano, 12.500 nominal, estamos hablando de 12 días de trabajo, 12 jornadas de trabajo al mes. Creo que hay sin duda otros detalles. Lo que plantea el gobierno nacional es, en este caso, que la ejecución sea de cargo de las intendencias, es decir, las intendencias tendremos que realizar el sorteo, llamado a interesados, luego el sorteo de entre todos quienes se presenten y finalmente asignar las tareas a cada uno de estos uruguayos que van a trabajar en la propuesta jornal solidaria. ¿Por ejemplo, depende de cada intendencia, cada departamento, de la población? ¿Cómo es? Lo que se habló fue, primero, garantizar un mínimo a todas las intendencias, teniendo en cuenta que hay departamentos con muchísima población y otros departamentos que tienen una población menor. Primero garantizar un mínimo y luego manejar 2 criterios para la distribución del resto de los jornales solidarios. Esos 2 criterios, aparte de ese mínimo, pasa por la población que tiene cada departamento y el segundo criterio es el índice de desempleo que tiene cada departamento. En función de eso se va a asignar. Quedamos en que el próximo jueves en el Congreso Intendente se va a plantear el tema. La intención que tiene el Gobierno Nacional es que esa contraprestación, esa partida, esos 12.500 pesos que van a llegar a cada trabajador, se canalice a través de las intendencias, es decir, que esos 12.500 pesos para cada trabajador uruguayo llegará a las intendencias. Las intendencias mes a mes irán haciendo el pago. Hay una exoneración, está prevista la exoneración de aportes patronales, sí hay aporte personal de aportes personales. Destacar de que cada uno de estos 15.000 uruguayos que participe de esta propuesta tendrá cobertura, cobertura médica a través de ACE. Hay parte de la explicación entonces del intendente de Salto, Andrés Lima, de estos 15.000 trabajadores del plan solidario del gobierno nacional y las intendencias, que se va a poner en marcha a partir de junio hasta el mes de noviembre. También habló el intendente Richard Sanders, que habló no solamente de este tema, sino de la situación de los free shop, y de que espera que hoy en el Consejo de Ministros de las 5:30 de la tarde esté sobre la mesa la posibilidad de cierta reapertura de esta actividad comercial, que es importante para su departamento, según señalaba. Decíamos que el intendente de Rivera y Colorado, Richard Sanders, hizo referencia, en principio, a este plan solidario que dice llega en un momento justo, porque Rivera está muy complicado a nivel económico. Expresó además que trabajadores que tienen, en este caso, seguro de paro o una partida económica del Ministerio de Desarrollo Social no pueden sumarse a este plan, sí los que están recibiendo canasta, pero no los demás. Y por otra parte habló de los free shop. Tiene expectativa que en el Consejo de Ministros de la jornada de hoy, este tema esté sobre la mesa. Dentro del análisis de cómo van las medidas, estén sobre la mesa. Yo insisto, hay una situación también en el país que no es para nada fácil, ¿no? Por lo menos hay lecturas distintas. Si nos vamos al Sindicato Médico del Uruguay y a la FEMI indicando de que no hablemos de normalidad, pero después nos vamos a la situación de gobierno y nos hablan de que las clases empiezan el lunes que viene, de que tal vez puedan reabrir los free shop, con todo lo que esto significa además respecto a la situación que se plantea desde el punto de vista de lo económico, que hay otras estructuras también que están pidiendo para reabrir, que todas te dicen que no contagian, todas, absolutamente todas te dicen no, pero miren que acá no se generan contagios, miren que acá están los protocolos. Lo concreto es que hay una alta cantidad de contagios y que el contagio es comunitario, no es por foco en Uruguay, ya no es por foco lamentablemente, y todos los días tenemos arriba de 2.000 y pico de contagios por día y tenemos 60 y pico de muertos por día. Pero dentro de toda esta situación cada uno obviamente ve la realidad como la quiere ver. Por eso reitero, el Sindicato Médico Uruguay y la FEMI ayer en el Parlamento lo que subrayaban es que no se transmita un mensaje de normalidad, porque eso hace que la gente se comporte de forma normal y lamentablemente entonces en esta coyuntura los contagios sigan siendo altos y las muertes también. No lo digo yo, lo dijo el Sindicato Médico Uruguay y la FEMI. Ahora escuchamos a Richard Sander, el intendente de Rivera. Laboral, la gente que tiene tarjeta del Mides va a poder acceder, otro tipo de prestación como pensiones o jubilaciones o seguros de empleo no van a poder participar. En su caso, en su departamento, ya que hay ciudades binacionales, ¿cómo tendrá efecto este jornal solidario, ya que puede haber brasileros que también vengan por ese lado? Llega en un momento justo, le agradecemos al gobierno haber atendido los reclamos que venimos haciendo en materia de trabajo, en materia económico. Viene un momento muy especial del país, ¿verdad? Comenzando el invierno, este momento que estamos trabajando mucho con el tema de la pandemia, pero que necesitamos también recomponer la parte económica. Va a ser un llamado abierto a todas las personas que tengan cédula de identidad uruguaya. En el caso nuestro, que somos una ciudad única, que solo nos separa una calle, posiblemente tengamos muchos ciudadanos uruguayos viviendo del otro lado de la frontera. También van a poder participar de ese sorteo. No van a poder recibir ningún tipo de prestación del BPS o de la Intendencia o de Seguro de Desempleo, ¿verdad? Entonces, pero queremos que se van a notar mucha gente. Realmente en todo el país hay una necesidad de trabajo. Esto llega en un excelente momento y vamos a poder pasar un invierno en mejores condiciones. Sanders, aprovechando esta oportunidad, ¿se le planteó la situación de los free shop? ¿En esta reunión se habló sobre posibilidades de poder reabrir? No, en esta reunión venimos a tratar el tema de los jornales solidarios, del empleo, es un tema importante. El tema de los free-shop, mañana va a haber, creo que reunión del presidente con los ministros, y obviamente que están evaluando las medidas. Nosotros seguimos entendiendo que el problema no pasa por los free-shops. En Rivera, si bien venimos mejorando, todavía tenemos un número importante de casos activos. Hemos mejorado muchísimo en la vacunación, hemos llegado al 50% casi de la población con primera dosis. Esto representa un 70% de la población objetivo ya vacunada con primera dosis, y hemos llegado a 27.000, hoy vamos a llegar a 29.000 riverenses vacunados con segunda dosis, un número muy pero muy importante, y tenemos que seguir avanzando. Semanalmente estamos vacunando unas 10.000 personas con segunda dosis, y esperando que llegue mayo, que lleguen las otras partidas para completar, ¿verdad? Y bueno, y de ahí tener esa libertad económica que la perdimos hace tiempo, ¿verdad? Ya por marzo del 2020, para poder recomponer todo el sector económico del departamento. ¿De dónde vienen entonces los casos? Porque en un momento se hablaban de los free shops, del turismo de compra. Nosotros somos una ciudad de casi 170.000 habitantes, ¿verdad? Como los riverenses venimos en casi 10 turnos y viajamos todos los días a Montevideo, muchas personas, ¿verdad? Los santanenses viajan a Porto Alegre, a San Pablo, a Santa María, a Valle, a Don Pedrito, a Pelotas. Mucha gente estudia, mucha gente va a hacer consultas médicas porque el sistema sanitario no es muy bueno en Libramento. Entonces, esa movilidad de miles de santanenses de todos los días que viajan a esas ciudades, es evidente que está ahí la situación. Y después nuestra interrelación de 20.000 riverenses y santanenses que todos los días cruzan la frontera, que hoy se ha visto un poco disminuido por el tema de que tenemos cerradas las escuelas, ¿verdad?, y los liceos y los colegios privados, donde casi el 40% de los chiquines que estudian ahí son hijos de brasileños. Bueno, esa situación, de alguna manera la tenemos contenida, hemos bajado bastante, tenemos que seguir bajándola con la vacunación y con los cuidados. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir buscando reabrir los comercios de forma segura, con todos los protocolos y con todas las medidas sanitarias vigentes y que nos pide el Ministerio de Salud Pública. Laboral, el intendente de Rivera, Richard Sandras. Hubo, como ustedes saben, una actividad de presentación en conferencia de prensa de una delegación israelí médica que está en nuestro país, que vino también acompañada de una serie de insumos vinculados al tema de la pandemia del COVID-19. En esta actividad también el embajador de Israel, que estaba en una actividad en Paraguay, salió vía teleconferencia en este encuentro y relataba que el ministro Salinas le había pedido ayuda a Israel para conseguir medicamentos. Medicamentos que ustedes saben desde hace ya un tiempo se viene anunciando que está complicado, sobre todo para el tratamiento en CTI. Medicamentos que tienen que ver con antiinflamatorios, con sedantes, bueno, con una serie de medicamentos que se dan a veces para la intubación también de las personas. Lo que decía en este caso el embajador es que es complejo, a partir de que Israel tiene una férrea política en torno al tema de medicamentos, tanto para el ingreso como la salida, y Uruguay también, pero que él confía que de alguna manera se pueda sortear eso para poder cumplir con lo que en este caso el gobierno ha pedido. Quien encabeza la delegación israelí es el director de Calidad y Seguridad, responsable del programa de inoculación contra el COVID-19, el doctor Amit Gutkin. Amit Gutkin. Nosotros le preguntábamos a Gutkin a partir de lo que fue la propuesta de un ex intendente de Rivera, ya que hablábamos recién con Sander, actual diputado por ese departamento, Marno Osorio, que había dicho que con la condición binacional que tiene Rivera y el trasiego que hay de brasileros, a veces de personas que constantemente llegan al lado uruguayo, que Uruguay tal vez podría inocular a esas personas, vacunarlas, para proteger justamente cada vez que vengan para aquí a nuestro país, porque no son eventuales, sino que son personas que pasan por lo general a diario hacia el territorio uruguayo. Bueno, en Israel se ha hecho algo parecido con palestinos que pasan al territorio israelí a trabajar. Ellos han vacunado a 200.000 palestinos, pero son esos 200.000 palestinos quienes trabajan en territorio israelí. Más allá de que después también Amit Gutkin dijo que sirve también para que estén inoculados cuando vuelvan a sus casas, manifestaba a la Franja de Gaza. Vamos a escuchar lo que decía Mnuchin, porque también habló de Netanyahu, el primer ministro israelí, y de algunas políticas que se vienen instrumentando. En la reserva de más vacunas de Pfizer, ellos vacunan con Pfizer, una cantidad importante porque pueden tener que colocarse una tercera dosis, todavía eso no está asegurado. Y también decía Mnuchin que se viene analizando el tema de los recursos médicos, algo que también aquí en Uruguay ha sido un problema. Vamos a escuchar. El primer ministro, señor Benjamin Netanyahu, ya habló sobre el tema de capaz, la necesidad de dar una tercera dosis. Los profesionales de los hospitales piensan que todavía hay tiempo para ese tema. Igual el Estado decidió de comprar 16 millones más de dosis como un seguro, ¿no? Ojalá que no lo vamos a necesitar de usar, pero queremos tenerlos para cualquier situación. Estamos haciendo varios investigamientos en los diferentes hospitales sobre esa necesidad que capaz llegará un año más, medio año más, dos años más. Y eso es una parte de los planes que estamos haciendo de los trabajadores en los hospitales. El tema de doctores y enfermeras en la CTI, en los hospitales de Israel, fue algo que se estuvo hablando en una manera seria, que hay que aumentarlos. Eso lleva tiempo, lleva un año, dos años, hasta que tenés el equipo como deberíamos tenerlo. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Uruguay tiene un problema bastante importante a nivel fronterizo por la frontera seca con el Brasil. Israel también tiene problemas de frontera. Se ha, por parte de algún legislador, planteado aquí la posibilidad de que se vacune a gente que llega de Brasil muy asiduamente por una frontera seca al Uruguay. Creo que Israel hizo lo mismo con fronteras cercanas a Palestina. Palestinos que van a Israel también los vacunó. Quería saber si eso era efectivo, como para pensarlo también por brasileños que llegan al Uruguay. Gracias por la pregunta, porque el tema de la vacunación de los amigos nuestros palestinos fue algo muy importante para nosotros. Es verdad, nosotros, el hospital Shiva de Tel HaShomer, tomó el plan de vacunar a 200.000 palestinos que entran a trabajar en el Estado de Israel. Lo vimos como con una importancia muy grande, no solamente por el contacto que tenemos día a día con esa población, sino que es un tipo de apoyo a la población en Gaza cuando esas personas vuelven a sus casas. Para nosotros fue fundamental ese proyecto. No fue nada fácil, pero lo hicimos con mucho amor, con mucha intención, pensando que es una de las cosas más importantes que podríamos hacer. Y justamente la semana pasada terminamos ese proyecto con 200.000 palestinos vacunados con las vacunas del Estado de Israel. Mnuchin también fue consultado en relación al tema de la vacunación. Dijo que en principio hubo resistencia, que ellos se basaron para vencer esa resistencia en lo que aquí podríamos llamar caudillos, es decir, referentes zonales que tienen los israelíes, y que esos referentes zonales convencían a la gente del lugar para vacunarse. También el colega del diario El País le preguntó a Mick Goodkin si no habían existido problemas al principio y quejas de sectores de trabajadores, de zonas de trabajo, de menos recursos de Israel, respecto a que se estaba vacunando en principio a sectores más pudientes del Estado israelí. Dice Mnuchin que no recuerda esa situación puntual, que sí hubo algún problema con la vacunación, pero que se resolvió, reiteró, a partir de los referentes zonales. Lo escuchamos. No quisiera entrar en números que no estoy seguro en nivel nacional, pero sí le puedo decir que esta pandemia ha llevado a tantas decisiones que pasaron con el tiempo, que lo que se pensaba en la manera clínica del principio no es lo que estamos hoy día. Y no solamente eso, es que cambió en total. Cosas que al principio se pensaban que van a ser bien importantes, al final salieron como que no influyen, y al revés. Así que los steps que se hicieron fueron varios y cambiaron con el tiempo. Fueron cambiando de política, dijo, y hasta lograr la vacunación que dice que alcanzaron y que es importante. Habló también el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en esta actividad. A Salinas le preguntamos por lo que es este trabajo de campo que han hecho para identificar personas que no se habían agendado para la vacunación, que son unas 735.000, y con las que se trabajará a nivel territorial, dijo Salinas. Y también indicó que para fines del mes de mayo habrá 1.5 millones de personas inoculadas en nuestro país, cree él, con las dos vacunas que tienen que recibir por el COVID-19. Lo escuchamos. En los mayores de 80 a 84 años se vacunó el 78% de las personas que estaban agendadas, el de 85 a 89 el 74% y los mayores de 90 63%. En el sector que les acabo de decir que agendamos 117.000 personas, al día de hoy llevamos vacunadas 54% en los primeros 5 años y 45% en el segundo. Con estos 117.000 vamos a completar esa demanda. Y finalmente, de 50 a 70 años vacunó muy bien, oscilando los porcentajes cada 5 años, desde 50 a 70, en 61, 70, 77 y 82%. Quiere decir que en mayores de 50 años, al 8 de mayo, con primeras dosis, vamos a tener un porcentaje muy, muy alto, que va a estar en el torno del 75% de esas personas. Y luego tenemos la deuda, entre comillas, con todos aquellos agendados que están sin fecha y que son menores de 50 años y van a ir con Sinovac. También nos queda alguno de 50 a 60, pero son los menos. Pero el total de esa lista de espera son 763.000 personas. Hoy por hoy, Uruguay lleva más de 1.650.000 dosis dadas. Seguramente al terminar esta semana vamos a estar con 700.000 personas con dos dosis completas de inmunización. Y bueno, estimamos que para fin de mayo estaremos en 1.5 millones de personas. Ayer se anunció por parte del presidente la posibilidad de hacer una especie de encuesta sobre la gente que no se ha anotado para la vacunación, 735.000 personas. ¿Cómo se haría esa encuesta? ¿Con trabajo en equipo? ¿Con trabajo de campo? Gracias. Respecto de la segunda pregunta, sí, ya tenemos un estudio pormenorizado, departamento por departamento, franja por franja etaria, uno por uno detallado con un corte por franja etaria cada 5 años, que nos va a permitir trazar una estrategia de traje a medida para cada departamento y cada situación. Ahí tenía el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Entonces nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.